Hola, sí, buenos días. Sí, exactamente como decías, mi nombre es Malvina Olvera. Nosotros somos, digamos, de una organización de pequeños productores acá de Mendoza, que bueno, que también que a nivel nacional se nuclea en lo que es la Federación Nacional Campesina, y que bueno, que es una de las organizaciones que se suma junto con otras organizaciones, que bueno, que es un poco, digamos, lo que anteriormente lo comentábamos, digamos, la idea de ante este gobierno nacional de Macri es visibilizar, digamos, mostrar la situación que hoy está atravesando el pequeño productor en todas las provincias y en las famosas economías regionales que todo el mundo llama, pero que hace un montón de tiempo ya, digamos, vienen siendo muy olvidadas y castigadas. Mariel, una de las exigencias que se van a realizar a partir de lo que va a ser este feriazo frente a Casa Rosada es la reglamentación y el presupuesto para la ley de agricultura familiar. Hola. Sí, ahí te tomé en realidad un poquito cortado. No, te decía que uno de los principales reclamos es la reglamentación y el presupuesto para la ley de agricultura familiar. Esto va a permitir, una vez que suceda, que los pequeños productores tengan acceso a distintos beneficios. Sí, uno de los objetivos, digamos, es la implementación, que en su momento la implementación de la ley de agricultura familiar, que en su momento se pudo armar, se pudo desarrollar, pero que bueno, a través de los distintos gobiernos, digamos, no se ha podido aplicar, y que efectivamente ayudaría bastante, sobre todo al sector más, al campesino, al pequeño productor, que es el que está totalmente vulnerable, digamos, ante el mercado y ante un Estado que hoy actualmente lo ha dejado librado al azar, digamos. Claro, lo que hace el Estado es permitir que quien sea el regulador de todo esto sea el mercado, y en eso el que pierde siempre es el pequeño productor. Sí, totalmente. Mira, yo te decía, mientras te hablaba, te comentaba el tema de la liberación de los combustibles, que eso va a ser terrible en realidad, sobre todo los productores que tienen que sacar las producciones de su finca, llevarlos a los mercados, que eso también va a implicar, una alta generalizada en varios de los productos, más allá que se decía que no iba a meter el combustible, o de hecho para el mismo tractor en realidad que utiliza gasoil, o sea, va a ser, digamos, siguen siendo señales que no ayudan y no contribuyen a sostener al pequeño productor en su finca, que es, digamos, lo que decimos nosotros, que se vienen profundizando más las políticas que se vienen implementando al sector de los pequeños productores. Claro, y también, ¿cuánto afecta la libre exportación de productos? Mira, nosotros en realidad, ahí cuando vos también decías la libre exportación, o sea, nosotros teníamos productores, o sea, también hay productores, digamos, de lo que es Tucumán, de lo que era, que ellos tienen, que trabajan con el tema del limón, con el tema con la producción de limón, y bueno, digamos, el tema de la exportación, de la importación también, que fue en su momento también gran cuestionada, digamos, de hecho acá en Mendoza también, la traída de manzana de Chile, la traída de limones, y sobre todo porque en realidad en la exportación no son los pequeños productores los que logran exportar en realidad, sino que son los que son el eslabón que hacen que otras empresas o industrias en realidad sean las que exportan y son las que se llevan los beneficios en este caso. O al revés, en el caso de la importación, como te decía, con el tema de la manzana que llegaba acá a Mendoza, el limón que llega a la Argentina, digamos, no ayudan y siguen siendo, digamos, más políticas que no ayudan, digamos, al productor, sino que lo están terminando de fundir, y que la idea de hoy, digamos, es poder mostrar la situación. Bueno, que ya veníamos desde hace rato, ya a principio de año también se hizo una demostración también de la situación de los productores, y ahora es otra más, para poder llamar la atención de este gobierno que sigue sin dar respuesta, pero que sigue tomando medidas, como fue el tema del cambio rural, donde quedaron un montón de productores sin ese beneficio, digamos, de tener técnicos que puedan ayudar a desarrollar la producción. Claro. Bueno, van a realizar un feriazo, ¿no? Todos los que están ahora en Casa Rosada, donde van a vender 20.000 kilos de verdura a precio quinta. Para que podamos entender un poco, ¿cómo es la cadena desde que el producto sale del pequeño productor hasta que llega al consumidor final, digamos. Y en esa cadena, ¿por qué ese brusco aumento del precio? Mira, en realidad, digamos, por ejemplo, no sé, la lechuga, ¿no es cierto? Que sale se siembra, el productor logra arrancar la lechuga, ponerla en caja para llevarla a la feria. Sale a la caja hoy un cajón, digamos, de lechuga que hoy está en la finca, debe estar alrededor de 30 en Mendoza, 50 quizá un poquito más allá en La Plata. Pero a partir de que ahí sale, digamos, entra en un proceso de intermediarios que hacen que suba ese valor, digamos, del kilo de lechuga, sobre todo porque llega a la feria, y en la feria de ahí son vendidas o compradas por los supermercados, que ellos en realidad compran por cantidad, por ende les hacen precio, pero cuando llega al supermercado, a la góndola, efectivamente lo que el supermercado compró en la feria lo triplica, lo quintuplica en realidad en precio al venderlo por kilo. Y sobre todo en realidad tiene que ver porque justamente lo que nosotros solicitamos es también un Estado que sea partícipe y que regule en esta cadena, que es imposible que una cadena de supermercados compre en las ferias a un valor extremadamente barato también, y que después en su góndola se encuentra con que quintuplicó el precio que compró en la feria, y que a su vez en la feria el feriante lo compró a otro precio también al productor, y que el productor es el último, digamos, de una caja que a lo mejor valía 30, 50, pasó al supermercado a comprar por cantidad a otro precio, y en la góndola terminó quedando por kilo a otro precio totalmente distinto, y que tiene que ver, digamos, con un Estado que no regula y no controla esa parte intermediaria, que es lo que tanto reclamamos en realidad. Malvina, muchísimas gracias por este contacto con Noticias con Mate, aquí de la Red Nacional de Medios Alternativos en la provincia de La Rioja. Dale, muchísimas gracias.